es esa música. Esta es para el capitán. Para ustedes, el capitán Bittencourt. No era muy bueno. Música. Contando historias. Mi amigo Jorge Nasser. Ya está. Me arruinaron. ¿Ya está? Ah, bueno. Me arruinaron la bien. Cosa. Ya está. Ahora le algo vamos más. Con qué manga indeseable. Más poético, por favor. Más poético, claro, sí, por sí. favor. A ver. O de coste. Claro. Pequeños de los autores. Archivos X, ¿no? Ah, sí, esa. Ah, no, pero claro, usted vino. Vos hablás. No, pero. Hablaba no, pues, un poquito sí. que yo voy buscando. Usted vino, bueno. Barbosa, pues me preocupa. Usted está, era mucho más ágil con los está dedos. Dormido. No contaba con tanta gente. Está dormido. Bueno, cuente con los dedos. Se vino con la remera 3, de los ovnis. Dos, sí, me encanta. De no, de ovnis, de abducidos. Porque no. están abduciendo a un ser humano. ¿Y usted cómo, bueno, cómo deduce que es un ser humano? Opa. Y una vaca no es. ¿Qué es un fantasma? Preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser implacable. Por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Dice James Joyce. Que publican aquí. Y quedó así impecable justamente para el programa de hoy que tiene. Y claro. Increíble, ¿no? Mirá, y el libro el primera es El Fantasma. Claro, El Fantasma. Ahora el libro es suyo. Bueno, el libro claro. se llama El Libro, libro del Fantasma. Sí. ¿Cómo sí. se llama? El Libro sí. del Fantasma. Claro, sí. claro. Ahora, historia del Fantasma. Claro, historia Calza autobiográfica de Garbito. No, y no, no, lo largó, ahora es mío. No, me volvió. Me quitan el libro, pero. No, ahora voy a averiguar de quién es. Gerardo Espíndola, tu libro te está esperando. Pero ya supone de que. Y Nils tiene un libro que me tiene que prestar sobre películas de terror. Películas de terror. Usted me dijo mi libro, sí. me lo iba a prestar. Y te mandé la foto y todo. Sí, sí, pero la vamos foto. A ver cómo te portas. Bueno, vamos a ver. Tenés que hacer mérito. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Vos fuiste a la Expo? No. Ah. Lo que pasa es que vio que estoy con mi campaña y en la Expo justamente no podría conseguir muchos adeptos. Sí, estoy tratando en este momento, estamos en el hurto, en la roba de ideas, para poder proponer algo, porque al momento no tenemos nada. Ah, bueno. Ah, bien. Un Salieri cualquiera. Un no, Salieri, un ladrón. Y la Expo Prado, la verdad que. No, la Expo Melo. La Expo Prado de Melo, Expo Melo de Prado, no sé, no me interesa. Le voy a ser sincero. Sí, la Europa, si uno va ahora o fue hace 10 años, hace 10 años estaba mejor. Sí, claro. Entonces, digo, no hemos encontrado una decreción importante en la calidad y calidez de lo que era la exposición. Pero estaba bueno el recuerdo. Estaba bueno el juego que. El castillo inflable chiquitito que alquilaban para los niños por 10 bien. Minutos, 100 pesos, estaba bien. No, eso está bien, me parece correcto porque cualquier niño puede entrar. No, pero, a ver, no fui, pero los comentarios que tuve al respecto fueron como que cada vez hay menos animales, hay menos propuestas, hay menos. ¿Y quién va a ver las vacas? Digo, hablo no, sin pero, saber, ojo. Pero pará, no había animales. Había gallinas nomás. Ah, y había dos, tres caballos y tal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Algunos roedores. ¿Qué estamos ¿Y qué, qué exponían entonces? Vamos a cambiarle el exponían nombre. Gente. Bien. La gente que pagaba la entrada entraba allí. No, colaboraba. Eso es bueno porque colaboran siempre con alguna institución pública. Podríamos cambiar el nombre de la Expo, para. El baile de la primavera. Bueno, podía ser. Ahora les digo una cosa. Había otra actividad muy importante que la verdad no pude concurrir porque no estuve en el medio, que fue la actividad de Nico Fariña, ¿no? Esa sí estuve viendo por las redes, la verdad, algo yo muy estuve, bueno yo fui increíble. Digo, calculo que ya en la mañana ya habrán hablado durante toda la semana. Pero sí, bueno. Deberías escuchar más. Sí. Lo que pasa que... ¿se acuerda que le llevé una radio que me reparara? Bueno, todavía no la tengo. Sí, usted tiene también tiene un control remoto mío. ¿Es tuyo? Sí. Y yo no tengo tele ahora porque no sé cómo, si en el control remoto no me manejo con un palo, un palo escoba. Yo usaba antes, en el año ponele 2000, tenía un Gold Star de 14 pulgadas. Y porquería los Gold Stars. No. El Gold Star era la mejor imagen. Claro. Y no tenía control y agarraba un palo escoba. Claro. Estaba en la cama y agarraba un palo escoba y le cambiaba el canal porque tenía los botoncitos adelante y los botoncitos claro. redonditos. Bueno, usted tenía suerte. Yo tenía en el cuarto, con la edad de 13 años, un Filco, aquellos que eran de la parte de atrás, era de un color. Un huevo. Un huevo, los huevitos, aquellos eran rojos, celestes, habían blancos. Y era blanco y negro, obviamente. Y con una ruedita uno le daba crac, crac, crac, crac, crac, crac, hasta llegar al canal. Ah, eso es más difícil porque no podés. Sintonizaba. Porque sintonía fina. Claro, sintonía fina. Qué bien. Me gusta para un programa de radio. Sintonizaba y ahí podía acceder a la imagen en blanco y negro, obviamente, ¿no? Ah. Sí, me gustaba mirar Sexta Sexy. ¿Lo qué? ¿Qué era Sexta? No. Ah, canal brasilero. Sí. Los viernes. No recuerdo. Bueno, ustedes recuérdenme. Yo no tuve nunca parabólica. Por eso no sé hablar portugués. Ah, no sabía hablar. No, pero fue a clase también. Fui al curso y no aprendí. Le mandamos un saludo a Daniela, mi profesora, que fui el peor alumno entre 3.000, 4.000. Escúcheme una cosa. Usted fue alumno de guitarra con tres profesores diferentes, no aprendió a hacer un acorde. Sí. Pero también fui con practicó Duarte, tenis. Practicó tenis. Con De Los Santos, fui con Ernesto Ferreira. No aprendí con nadie. ¿Y tenis? Tenis aprendí. ¿Aprendió? Aprendí con Jorge. ¿Cómo se llama Jorge? Agarrosa. Jorge Fernández. Con Jorge Fernández Yelsa, exactamente. Es parte del cuerpo inspectivo, si no me equivoco, de la Intendencia ¿verdad? Un saludo a él, un abrazo fuerte. O sea, de profesor de tenis a inspector de. Tuvo varias facetas. Fue corredor de rally también. Ah, mira. Corría en un BMW 2002, recuerdo allá por el año 1993. Por ahí le digo. Digo, si ya está. Era un auto ahí, adelantado, ¿no? Porque un BMW del 2002 en el año 93. Ah, sí, la verdad, siempre fue viajó en tiempo. Claro, era Back to the Future. Michael J. Fox. Bueno, presentamos la columna, capitán. Sí. ¿Otra vez? No. Sacá esa me música. Me encanta esa canción que mi amigo Jorge Nasser la creó especialmente para este programa. Especialmente para este programa. Acortala porque se aburre, Gerardo. Otra. Es impresionante lo. Chicas bonitas. Lo malo. Sin corazón. Lo mala que es esa canción. Nos metemos en el tema. Sí, nos metemos en el tema. El lunes agarré y se me dio por hablar con alguien al que vi ayer y no me animé, lo vi. No me animé. Que es alguien que ha tenido experiencias con ovnis. Una persona que en la década de 70 supuestamente tuvo contacto con seres de otros mundos. Y el lunes incluso puse en el Facebook que estaría bueno hacerle una entrevista. Yo conozco al hijo y a un sobrino, ahijado. Y ayer me lo encontré por esas cosas que tiene la vida, me lo encontré en la calle. Y seguí de largo, no paré para hablar con él. Pero bueno, se me vino las ganas nuevamente de hablar de temas que tienen que ver con el asunto ovni, ¿no? Y lo más increíble es que hoy de mañana Nils me envía dos audios de una oyente con dos historias y una de ellas es justamente sobre ovnis, ¿no? Sí, le mandamos un saludo grande a Luisa fue quien envió las historias, testimonios. Sí. Se tomó el trabajo de grabarlas y nos envió. Vamos con la primera. Qué sí, bueno. Largue. Dale. Fiel oyente del programa y sobre todo de la columna del capitán. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, bien. El programa de ustedes me encanta. La mejor. Música bueno. de la radio en general es espectacular. Dale. Y el programa de los jueves me gusta mucho. Entonces, quería aportar algún cuentito verdadero que me sucedió con el tema de los ovnis. En el año 94. Estaba en la laguna y salí con mi hijo en el coche, los coches de antes que no doblaban las ruedas, que se trancaban en todas las piedritas que había en la laguna, que no, las calles no eran asfaltadas ni mucho menos. Bueno, salgo rumbo a el camping, que en esa época todavía no le habían cortado los árboles, tenía aquellos árboles frondosísimos, preciosos. Bueno, ya era de noche, ya estaba oscuro, Y salgo tranquila, tratando además de no tropezar con las piedras, las ruedas del coche, porque si no los gurises se caían de boca. Y de repente siento una sensación como que se me mueve el pelo, como un viento, y todavía pensé, llover, ¿no? Esto no tiene pinta de estar. Y levanto la cabeza, y cuando levanto la cabeza, hay una gran nave igual a un sorrentino, ¿no? La idea esa que teníamos del sorrentino, porque ahora parece que hay otras con formas de lápices y de esto y lo otro, bueno, pero esa del año 94 eran con forma de sorrentino todavía. Estaba tan cerca que le llegué a ver la parte de abajo, o sea, tenía como era como un acero plateado, gris plateado, muy claro, que parecía hasta de plástico, parecía de los juguetes de los niños. Y tenía luces alrededor, azul, amarilla y roja. Predominaban las rojas, o sea que si mirabas te parecía que eran todas rojas. Y sobrevoló encima de donde yo estaba, y yo quedé quieta porque no sabía qué hacer. No sabía si correr, si seguir caminando, además que lo quería ver, porque digo, yo esto no sé si lo voy a ver otra vez. Y en un momento tomó gran velocidad, y salió para el otro lado muy rápido. Yo ya apuré el paso, rapidito para llegar, y cuando miro nuevamente viene, además le sentía el ruido, hacía zzz, zzz, arriba de mi cabeza. Yo digo, bueno, hasta ahora abre esa puerta y me traga con niño y todo. Pero no, sobrevoló y se fue. Bueno, ahí me fui corriendo al camping, y cuando llego le pregunto a mis amigos, digo, ¿vieron? Dicen, nosotros vimos una luz roja. Me dijo uno de ellos que murió ahogado en la laguna hace unos años atrás. Me dijo, vi una luz roja muy potente, muy grande, y cuando salí de la frondosidad de los árboles para verla, ya no la pude ver. Bueno, y al otro día en la radio Cerro Largo, que en esa época estaba la radio Cerro Largo, muchas personas llamaron y dijeron que en la laguna habían visto una nave. Y bueno, ahí me quedé tranquila porque dije, bueno, no fue mi imaginación. Bueno, ese es el cuento. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, pero un poco asustó, me asustó un poco porque en un momento pensé que me iban a llevar con ellos, pero no, se ve que dijeron no nos llevamos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a la amiga. Luisa. Muy buena la historia, Muy buena. En los años 90 también tuve una experiencia en la laguna. Sí, no, fue en el 94, fue en el 93. Forma de sorrentino, dice, o sea, forma de sombrero. Ella andaba con el hijo, ¿no? Sí. ¿El hijo qué edad tenía? Un bebé, porque se andaba con un cochecito. Con un cochecito. Creo que eso de pronto fue lo que más la puede haber asustado. Uh-huh. Estar con un niño pequeño y ver ese objeto a muy poca altura. Pará. Son muchas las historias de ovnis en la laguna, ¿no? Hay motivos para... A ver, perdóname, Gerardo, que te haya cortado. Primero que hay un gran espejo de agua, que es un lugar donde se ve mucho ovni, donde hay arroyos, lagunas, en el mar. Y también hay mucho eucalipto, ¿no? Yo lo he dicho acá, que el eucalipto es, por un motivo que no se sabe, atrae a los ovnis. Es una zona de mucho eucalipto. Y es un lugar que, por lo que estoy viendo, mucha gente ha tenido experiencias, Nils la ha tenido, y otra gente que me ha dicho que ha visto objetos en esa zona. Bueno, ¿por dónde andaba ella? ¿En qué lugar específicamente andaba? ¿En la playa? Llegando al camping. Cerca del camping. Llegando al camping. Ahora el camping está bastante devastado del tema de árboles, pero antes era muy frondoso, no se veía... era muy tupido aquello. ¿Y en qué época era? Era en verano, debía haber gente afuera de las casas, ¿no? Y sí. Sí, había gente acampando. En invierno no hay gente acampando. Ah, en invierno no hay ni gente. Sí, bueno, por eso, pero está, hay gente en sus casas. Fenomenal la historia, porque aparte dice que ve lo que es el ovni de muy cerca, ¿no? Sí. Lo que sería un encuentro de primer tipo. Esto es un encuentro cercano de primer tipo. Bien. Gerardo. Muchas gracias por la historia. Sí, sí. Yo me voy a retirar, es mucho para mí, ¿no? ¿Por qué vino a servir o saludar? No, vino a saludar como corresponde, pero no lo quiero interrumpir en su columna, la verdad que parece muy interesante. Lo único que me quedó y quiero reparar en ello es que me generó una pregunta, que en aquel momento eran con forma de sorrentino, ¿ahora vendrán con forma de helado? Hasta mañana. Gracias, Diego. Gracias por el aporte. Llega un mensaje de Gerardo Espíndola. Sentado en la platea para escuchar al gran Edgar. Saludos. Saludos a Gerardo. Bueno, Diego. Nos vemos. Julio Mendoza dice: buenísimo el programa. El alcalde de Santa Cruz quemó la casa de Ruta 8. No la vende más. La casa de los suicidas. Suicidas. A mí me dijeron que estaba para alquilar esa casa y no está para alquilar. Está para la venta. Hay un cartel que dice se vende. Se vende casa embrujada. No, yo miro una serie coreana que está muy buena, que se llama así. Se vende casa embrujada. Ah, mira. Sí. Es la primera serie coreana y la única que he visto en mi vida. ¿No? ¿Y a cuánto venden las casas? Yo quiero comprar. Y, no sé. En Corea. Casa embrujada, $20,000. Pasa que ya viene con inquilino. ¿Me entendés? Dice, es tipo una comunidad, ¿viste? Hippie, ¿no? Hay un montón de fantasmas, gente, ¿no? Viven todos ahí, hay ruido, en fin. Bueno, le mando un abrazo grande a Nando Dera, que está escuchando la radio. ¡Qué grande! El amigo Nando Dera que no sé para dónde va. Que nos diga para dónde va. ¿Va para el campo? ¿Va para la laguna? ¿Va a ver la laguna? ¿Va a ver si tiene una experiencia sobrenatural? No sé. Sí. Basta desear para poder ver algo. Yo tuve... Dicen. Sí, estuve conversando con alguien que lo tengo de contacto en Facebook. Es un argentino, ya un hombre de 70 y pico de años, investigador del fenómeno OVNI. Vive actualmente en Chile, porque Chile es una zona, toda esa parte de los Andes, de Chile y de Argentina, lo que es Bariloche y todo eso, una zona de mucho avistamiento OVNI, ¿sí? Mira, mensajes. Dale. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Acá estoy lagarteando por Melo, escuchando los saludos, Leo Denis. Sí, un saludo a Leo, está operado de los meniscos. Graciela, buenos días, escuchando como siempre, besos. Y llega un mensaje muy interesante. Dale. De Freddy, que dice así: decía Ángel Tona que los ET sí. sacaban la savia de los eucaliptus para hacer un alimento. Mirá, justamente es increíble. Porque, a ver, yo estoy hablando de un argentino que lo tengo de contacto en Facebook y que me he comunicado por Messenger con él, que su primera experiencia cuando tenía 14 años, ahora es una persona de 70 y pico, ¿no? Uh-huh. Fue en Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. Dice que estaban viendo las luces de Montevideo, porque está enfrente. Punta Indio está enfrente a Montevideo. No sé cuántos kilómetros, pero se ven las luces. Ajá. Y estaban, se ve que se habían fumado algo los muchachos, ¿viste? No hace falta. No sé, estaban viendo las luces. Porque... Y de pronto dice que sale del agua, del mar, un objeto que tendría unos 5 metros de largo por unos 3 de alto. Y dice que pueden ver a una persona como nosotros, una persona joven de 20 y pocos años, que le sonríe. Y bueno, los muchachos que se ve que habían tomado algo y que estaban pescando, lo saludaron, levantaron la mano, y esta persona lo saludó con un movimiento de cabeza. Y ahí el OVNI desapareció. Bueno, este tipo, que ahora no recuerdo el nombre, este investigador OVNI, me dijo que siguiera un canal que se llama La Señal Ciencia y Misterio. Ya te lo recomiendo, Nils, Señal Ciencia y Misterio. Y justamente entrevistan a alguien que es el principal investigador del fenómeno Roswell. Yo particularmente con el fenómeno Roswell tengo una opinión. O sea, yo creo que en realidad no hubo un UFO crash, un accidente de OVNI. Pero ¿y qué crees? Que sí que podría ser en esa zona. Estaban haciendo investigación los americanos y de pronto fue una máquina, un arma que... Uh-huh. Bueno, estaban tratando de mejorar después de la Segunda Guerra Mundial todo lo que era la aeronáutica. Pero este tipo dice que sí que hubo un UFO crash en ese lugar. Es el principal investigador, ahora no recuerdo el nombre, es Don Algo. Y dice que... Bob Lazar. No es Bob Lazar. Y dice... después te lo voy a mandar, esa entrevista. Y el tipo dice que en realidad cuando se da el hecho del ganado que aparece sin mutilado, sin los órganos vitales, que nadie sabía hasta ahora. Él dice que en realidad averiguó con contactados, y es que hay seres que necesitan alimentarse de algo que viene en las glándulas, viste que le sacan la lengua, los ojos, el ano, los genitales, las ubres de las vacas. Dice que se alimentan de algo, de eso ahí. ¿De qué? ¿De los animales? Sí, de esa parte, de los animales. O de la persona, digamos. De los animales, porque dicen que es la manera de poder ir subsistiendo, uh-huh, y regenerando las células. Que dice que serían seres extraterrestres que llegaron a la Tierra antes del 47, porque dicen que después del 47 vinieron de otros planetas y están haciendo un cordón sobre la Tierra para no dejar entrar a ningún extraterrestre malo. Eso se dice. Uh-huh. Bueno, supuestamente, ¿y por qué no dejan entrar más? ¿Quieren conquistar la Tierra? No, justamente para que no vengan a hacer mal. Eso es lo que se dice. No, no sé si es verdad. Pero dicen que estos otros habían llegado antes del 47 y que están acá, que son los famosos grises, que tienen la capacidad de transformarse en seres humanos. O sea, cambian su aspecto físico, y para regenerar sus células y no morir, consumen el alimento de estos animales. Eso lo dice este tipo, que es el número uno en el tema de... Uh-huh. Del caso Roswell. Y bueno, justamente alguien decía recién que se alimentaban de clorofila, algo eso. La savia de los eucaliptos. Mira, ¿viste? Entonces por eso viene el caso lo que comento de esto de los animales. Buen día, dice Salo con un mate, escuchándolos. ¿Está un el trivi por ahí? ¿Está el trivi por ahí o no? Aún no. El trivi, no sé si va. Tenemos también otro testimonio, sí, de esta persona sobre algo paranormal que le sucedió a ella y unos... familiares. Y unos amigos que compartían una casa en Montevideo. Y es impresionante. Es bastante extenso el audio. Es un audio de 16 minutos, yo lo escuché. Generalmente, para que un audio de 16 minutos no aburra, tiene que estar muy bien contado y tiene que ser una muy buena historia. Y esto está muy bien contado y a su vez es una muy buena historia. Exactamente, vamos a escucharlo. Buenos días. Escucho el programa de buenos ustedes días. Todos los jueves. Están? Y me gusta muchísimo todos los relatos que hacen, y bueno, quería aportar la experiencia que he tenido con entidades, que bueno, no son todas gratificantes ni son todas asustadoras, pero como son cosas que nosotros no las logramos entender muy bien, a veces también nos asustan, ¿no? Digo, en el año 89, yo me fui a estudiar a Montevideo, y una prima que es mucho mayor que yo en ese momento tenía 18 y ella tenía 30 y largos, me invitó para vivir en su casa. Ella tiene dos hijos, en ese momento tenían 12 y 15 años los hijos. Y bueno, la casa, una casa antigua, con el patio interior, con claraboya, con altillo, las puertas grandes, el hall de entrada, madera en los pisos de los cuartos, bien, y perfecto. Era toda la emoción de que iba a estudiar a Montevideo. Y bueno, y la casa hacía ruidos, normales, como de toda casa vieja, me imaginaba yo, porque además mi prima tenía un boliche que se llamaba Marcor, y de jueves a domingo, de noche, algunos días yo me quedaba sola en la casa o con los hijos que quedaban conmigo, si no estaban con el padre. Y pasaba, por ejemplo, que ibas a entrar a una pieza y si estaba prendida la luz se apagaba y si estaba apagada se prendía. Y cosas normales que decís, bueno, de la instalación eléctrica, es vieja, ¿no? Había un perro y un gato, y había días que el perro y el gato, bueno, les venía como una locura y corrían por toda aquella casa y se tiraban de la parte de arriba y bueno. Yo empecé a ver como que me parecía que yo estaba sola, pero sentía la presencia de algo. Y cuando llegaba, cuando estaba mi prima en la casa, ella prendía velas. Y yo le preguntaba para qué prendía las velas. Y ella me decía que era para el humo del cigarro, para que no hubiera tanto olor. Está perfecto, muy bien. Un día llego de Montevideo y me entro, estaba sola, me habían dejado comida, me siento a comer tranquilamente. Y de repente la perra, que era una Old English enorme, de esas que son anchas y grandes, muy gorda, empieza a ladrar rumbo a la escalera que va al altillo y que iba a mi cuarto. Y empieza a ladrar. Y yo la miro a la perra y la perra ladraba hacia la escalera y a su vez se iba para atrás como si cuando le pegase en el hocico a un perro, ¿no? Y lloraba y se corría para atrás. Bueno, yo ahí empecé a comer más lento hasta que dejé de comer mirando a la perra porque me empecé a asustar porque llegó, entró alguien por el altillo y hay alguien, porque eso daba una azotea. Y digo, ¿y qué hago yo? Obviamente en esa época no había celular, porque si hubiera habido celular, otro sería la historia. Bueno, miro y la perra estaba en el aire, como si alguien la estuviera agarrando de la barriga, como cuando agarras a un perro de la barriga y lo levantás, una perra que pesaba mucho, y de repente la soltaban, o sea, se caía, se desparramaba en el suelo, y otra vez la levantaban en el aire y se desparramaba. Bueno, ahí salí, que no me daban los pies, no terminé de comer, creo que ni las luces apagué, salí destemplada, cerré la casa, y me fui a la casa de un amigo, José Miguel de Ciervo, que somos amigos desde chicos, y llegué allá de ojo desorbitado. Además, en esa época andábamos a pie, yo al menos andaba a pie siempre, no tomaba ningún ómnibus ni nada. Llego a lo de José y taxi, no teníamos plata para taxi ni ahí. Era más tranquilo, no había el peligro que hay ahora. Y llegó a lo de José y dice, ¿qué te pasa que venís blanca? Digo, mirá, ¿sabés lo que me pasó? Bueno, le hice toda la historia. Al otro día me voy, me quedé ahí, ¿no? Obviamente a dormir, ni soñar que me iba a ir a la casa. Al otro día llego y mi prima me dice, ¡ay, qué suerte que llegaste, que quedamos nerviosos, que estaba la comida ahí arriba y no sabíamos nada de vos, ni dejaste un billete, ni nada! Y le conté, le dije, Tini, mirá, me pasó tal y tal cosa. Digo, yo estoy, no puedo estar quedando loca. Digo, la perra se levantaba en el aire. Y me dijo, bueno, qué suerte que te fuiste, dice, porque cuando nosotros llegamos, dice, la perra había pasado la ventana del cuarto, porque eso donde yo estaba era la parte donde era el patio interior con claraboya y había ventanas para los cuartos. La perra había saltado, que además era una perra gorda y peticita, era muy ancha y muy cortita de pierna. Estaba abajo de la cama y no había ni una luz, se había apagado toda la casa. Y bueno, yo ahí le dije, bueno, explícame porque algo hay en esta casa y vos no me decís. Y yo no voy a estar tranquila. Y me dijo, bueno, mira, nosotros cuando entramos, cuando la alquilamos, la compraron. Cuando la compramos a la casa, dice, nos pasaban cosas extrañas. Dice, muchas cosas extrañas. Entonces, un día llamamos a un amigo que es médium. Y este amigo se logró comunicar con las entidades. Y el tema es que hay una mujer y un hombre, que el hombre mató a la mujer. Entonces, obviamente, y ellos están ahí, los dos. Entonces, obviamente que siempre hay movimiento en la casa. Y cuando hacía fecha de la muerte, que no me acuerdo en este momento qué fecha era peor. Ahí sí, pasaban cosas. Vos entrabas, por ejemplo, a la casa y sentías un ruido como si se hubiera caído todo un estante lleno de vasos. E ibas corriendo a mirar y no había nada. No había ningún vaso caído ni nada. Un día fueron unos amigos electricistas a acomodar unos cables y empezaron a sentir como que alguien pasaba hojas de un libro, y empezaron a llamarnos pensando que nosotros estábamos ahí. Nos llamaron y subieron los escalones, entraron al living, y en el living estaban todos los libros desparramados, abiertos, y todos los libros desparramados. Bueno, salieron, como también ni terminaron el trabajo, y no fueron más a hacer el trabajo. Bueno, había días, por ejemplo, que vos, un día estábamos con mi prima, que yo ya sabía lo que sucedía, y las luces, empezó a prenderse y apagar la luz del cuarto de ella, y miramos, y no era solamente que se prendiera y apagara la luz, sino que la llave hacía tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, o sea, la prendían y la apagaban a la llave, veías cuando se movía. Cuando estabas acompañada en la casa no pasaba nada, pero si te tocaba estar sola, era un montón. Me acuerdo que una vez en Amarcor siempre iban a cantar, bueno, Darno Jean, Cabrera, Jaime Roo, Laura Canobra, Mariana Ingol, los hermanos Fattoruso, bueno. Y un día yo entro a la casa y un ruido, y el gato y el perro parecía que se, no sé, que les iba a dar un ataque de algo, y ruidos como de ollas caídas, de cosas que, de sillas que tiraban, y voy por el pasillo, porque además era un pasillo largo hasta llegar al comedor, y no había nada, estaba todo en su lugar. Y en eso suena el teléfono y era Osvaldo Fattoruso, que llamaba para ver cuando iban a ensayar, no sé qué. Y yo le daba conversación al hombre, decía, no, mi prima no está, pero ¿y cuándo quieren ir ustedes? ¿Y cuándo? Y el hombre pensaría, ¿y esta que me habla tanto? Bueno, porque claro, no quería colgar porque del susto que tenía. Me pasó muchas veces de abrir la puerta de la casa y sentir ruidos tremendos y ir a un kiosco que hay allí en Acevedo Díaz y Charrúa, en la esquina, y pedirle a los dueños del kiosco que me acompañaran a entrar a la casa, porque yo no me animaba. Bueno, todo fue así. Bueno, ya llegaba un momento que había días que hasta les hablábamos, porque cuando empezaban a abrirse y cerrarse las puertas de la cocina y de los estantes, y empezaba todo ese desquicio, le tenías que hablar, porque bueno, vamos a quedarnos tranquilos, vamos a estar todos a convivir en paz, ¿qué les parece? Yo les hablaba y decía, ay, por favor, que no me vayan a contestar, porque ahí sí que me muero. Ahora sucedió algo puntual, que José Miguel, este amigo, me llama al teléfono de línea un día y me dice, Luisa, el viernes vamos a la casa de Ariel, es en Fernández Crespo, yo qué sé, no me acuerdo el número que me dijo, ¿ah? Y le digo, bueno, yo a las 9 de la noche estoy ahí, digo, ustedes espérenme, porque yo después no tengo plata para ir a ningún otro lado, voy a ir con ustedes a donde vayamos, y vamos a salir a algún boliche, no sé, digo, me esperan ahí, porque yo no tengo plata para ir sola a ningún lado, ni voy a ir sola a ningún lado. Bueno, digo, ustedes me esperan, que yo a las 9 estoy. Sí, sí, te esperamos. Vos no te preocupes, que nosotros te esperamos. No había celular, yo no sabía el número de teléfono de la casa de Ariel. Me dijo Fernández Crespo, la casa era en Acevedo Díaz y Charrúa. Yo pensé, Fernández Crespo, allí donde estaban los techitos verdes. Digo, me quedan 6 cuadras. Bueno, salí 9 menos 10, porque digo, en 10 minutos estoy allí. Empecé a caminar. Y empecé a mirar los números y aquello estaba lejísimos. Y yo decía, ahí se van a ir y me van a dejar. ¿Y yo qué hago cuando llegue a esa casa que no sé ni dónde es? Sin un peso, ¿no? Siempre andábamos sin plata. Y bueno, ay, que por favor, que no se vayan. Pensaba yo en el camino y seguía caminando, La casa de enfrente era cerca del IPA. De Fernández Crespo, por aquella altura, ya sé que caminé hasta, eran 10 menos 20 y yo seguía caminando. Bueno, ahí dije, se fueron porque no me esperaron, ya iba como tocó el timbre en la casa, me atiende mi amigo José. Y me dice, Luisa, ¿sos vos? Le digo, sí, José, ¿qué pasó? Llegué, qué suerte que no se fueron. Bueno, ahí me abre y me dice, ¿sabés lo que nos pasó? Dice, nos llamaron por teléfono y nos dijeron, soy Luisa. Y yo dije, no, no sos Luisa. Dice, porque era una voz espantosa, era una voz como que adentro de un caño. Vos no sos Luisa. Callate y escúchame, soy Luisa. Y no se vayan que yo estoy yendo en camino. Estoy en camino y voy a llegar. No se vayan, me esperan ahí. Y cuando yo, me dice mi amigo, cuando yo les dije nuevamente, vos no sos Luisa, me colgaron. Bueno, ahí quedamos duros, ¿no? Porque yo no sabía el teléfono de Ariel. No quedó en ningún lado. Bueno, si yo no lo sabía, obviamente que no quedó en ningún lado el teléfono. O sea que siempre con José, mi amigo, pensamos que fue la mujer que llamó por teléfono. Los que no crean pueden morirse de risa de mi cuento. Pero los que crean saben que pueden pasar esas cosas. Y bueno, eso fue muy, muy, muy fuerte. La verdad que fue una experiencia bastante fuerte. Y bueno, luego de eso, al tiempo yo decidí venir a terminar el profesorado de Historia acá en Melo. Y se puso en venta la casa. Bueno. No. Imposible venderla. Bueno, yo me vine para Melo y la casa todavía no se había vendido. Porque cada vez que iba a ir alguien a verla, nos llamaba el hombre. Bueno, el primer día que vino el hombre de la inmobiliaria, que era igualito a Danny DeVito, peticito y con un trajecito marrón, la perra que no, ni ladraba aquella perra, porque era tan buena, que ni se movía. Cuando el hombre entró y pasó el primer escalón, la perra se le abalanzó de una forma, lo tiró por los dos escalones, lo machucó todito al hombre. No la podíamos agarrar a la perra, bueno, el hombre se fue. Nos avisó que iba al otro día a las 5, nosotros encerramos la perra. Está, perfecto, el hombre se fue, miró la casa, está, bárbaro. A la semana nos dice, va a ir una señora a ver la casa a tal día, a tal hora. Bueno, limpiamos todo, encerramos la perra, está esperando que viniera. Nos llama el de la inmobiliaria y nos dice, no, miren, sabe que no va a ir la señora porque la llamaron del colegio, le dijeron que alguien levantó al hijo y no saben quién fue y se fue como loca para el colegio, no va a ir a verla. No, esa señora nunca más apareció ni nunca más fue a verla. A la semana, otra vez, va a ir un matrimonio a ver la casa. No, otra vez, limpiamos todo, acomodamos. Y llama al hombre de la inmobiliaria y dice, no, saben que no van a ir porque tuvieron un accidente pequeño, no se hicieron nada, pero tuvieron un accidente y no van a poder llegar. Tampoco nunca más aparecieron. Bueno, yo me vine a Melo y la casa no se había vendido. Ellos tuvieron mucho para vender la casa porque fue muy costoso de venderla. Y bueno, eso es una de las cosas que me pasó, de las muchas que me ha pasado con entidades. Esa, como tengo testigos, es la que más cuento. Y además le pregunté a mi amigo José si podía nombrarlo, porque digo, capaz que no quería. Me dijo, sí, no hay problema, nombrame nomás. Así que tengo un testigo y vivo. No como decía Filindro Pinto, que tienen al finado de testigo. Bueno, gracias. Increíble la historia. La verdad, fuerte, ¿no? Está invitado a venir a la radio, porque aparte dice que tiene más historias. Mira, llegan mensajes que dicen, ese relato lo escuché contado en persona por Luisa y me dio el mismo terror que ahora. Mira, me dice Leonardo Denis. Dice, contó todo. Espero que cuente la parte del teléfono y bueno, la contó también. Dice Leonardo Denis que en la famosa casa de Punta del Este, que perteneció a los Onassis, que vale 3 millones. Las donas, me está haciendo mal las donas. Sí, estamos comiendo donas de Alex Donuts. Y yo estoy escuchando el rato, pero estoy comiendo donas. Sí, yo me atraganté. Bueno, dice Leo que en esa casa, que vale 3 millones de dólares y que no se la pueden vender a nadie. Yo conté la historia de esa casa acá. Pasó lo mismo con un perro ahí, que lo levantaban y lo tiraban para el piso, lo levantaban. Veían que el perro estaba en el aire y de pronto que estaba en el piso, lo levantaban, lo tiraban. Lo mismo que pasó en esta casa de Montevideo. Increíble. Llega otro mensaje que dice, no, qué historia, por Dios, si me la cuentan de noche me da un ataque al corazón. Me imaginé toda la historia, me ericé cuando llamaron y fingieron ser ella. Saludos, soy Ale, siempre los escucho. En casa no dejo cambiar el dial, todo el día se escucha Nova. Qué grande, gracias. Es profesora de historia esta mujer, ¿no? Luisa. Sí, yo no la conozco, regula conmigo de edad, tendría que conocerla por lo menos de vista. Saqué los cálculos y en el 89 tenía 18, nació en el 70. Pero no ¿qué trabajo de investigación? Yo soy como Columbo, ¿viste? El teniente Columbo. Una cosa bárbara. Muy fuerte. La verdad, impresionante. Bueno, muy buena. Gracias. Muy buena la historia. Muchas gracias. Y si viene por acá, la invitamos con donas. Sí, también. No. Mira, a mí me queda la mitad de la dona. Difícil que tenga tanta suerte. ¿Qué más tenemos, capitán? Mira, me quedaron un montón de historias. Bueno, tenés tiempo para una. Sí. No sé si para una. Me quedaron un montón de historias que voy a seguir contando. Creo que el jueves que viene seguimos con el tema OVNI. Aparte, estoy viendo si me animo a parar a este comisario jubilado que tuvo sus experiencias en la década del 70 y hacerle una entrevista. Aparte, un amigo que no cree en es escéptico total, no cree en el tema OVNI, no cree en fantasma, me dijo que conoce a alguien que tiene experiencias también con tema OVNI. Y bueno, supuestamente me haría una piernada para que yo también haga una entrevista. Mirá, voy a contar una historia que me parece bien interesante. Después que termine de contar la historia voy a decir por qué me parece bien interesante. De un camionero argentino, año 81, en Corrientes, Argentina, lo que se conoce como el caso Meneses, ¿no? Meneses era un chofer de vialidad, o sea, trabajaba para el Estado, y fue teletransportado, ¿no? Un día, pleno día, a mediodía, con un sol hermoso, él ve un objeto luminoso que se acerca a su camión. El tipo iba con un camión lleno de balasto, por un camino de tierra que iban a bituminizar, un camino vecinal, ¿no? A pleno mediodía, con todo el sol, ¿viste? Y de pronto el hombre ve que un objeto luminoso se acerca al camión, un extraño objeto, nunca había visto una cosa igual, y de pronto el camión empieza a vibrar y a estremecerse, ¿no? En ese momento el hombre aparte sintió un hormigueo en todo su cuerpo, no podía moverse, quería gritar, hablar, pedir ayuda, no podía hacer absolutamente nada. Y lo más increíble es que el camión comenzó a elevarse y tomar altura. Justamente este comisario jubilado me cuenta el ahijado que el comisario comentaba entre los familiares que iba en un Fuca, una carretera acá de Melo, y lo levantó una luz, ¿no? En el mismo caso de este camionero en Argentina, ¿no? Dice que cuando mira hacia abajo, hacia el piso del camión, era transparente, como si fuera de vidrio, y podía ver la ruta a unos 50, 60 metros allá abajo. Cuando mira hacia arriba, el techo también era transparente, como de vidrio, y había sobre él un enorme objeto, el típico plato volador, formado, en fin, discoidal. El hombre estaba realmente asustado, no podía moverse ni gritar, y se desvaneció. Y cuando recuperó el conocimiento estaba en un pueblo a 110 kilómetros del lugar donde ocurrió el incidente. El tipo, con un susto bárbaro, se dirige a la comisaría, relata su experiencia y los policías se le rieron en la cara. Y lo guardaron porque andaba borracho. No, lo metieron en el calabozo. Y sí. Por borracho mentiroso. Bueno, el tipo, que estaba aparte realmente mal, dijo que trabajaba para una empresa estatal. Se comunicaron, el tipo con un miedo bárbaro, porque le decían, vas a perder el trabajo por tarado, decían los policías, ¿no? El tipo estaba ahí en el calabozo, dicen, se comunican con la empresa sí, este hombre de 40 y pocos años, 42 años, desde hace mucho tiempo, hace 20 años que trabaja con nosotros, una persona excelente, bla, bla, bla. Bueno, y ahí el hombre, que no sabía dónde estaba, no entendía nada, estaba realmente en shock, les da el teléfono de su señora para que la señora lo vaya a buscar. La señora va en el auto a buscar a este hombre y va la gente de la empresa, ¿no? Que le llamó la atención a la gente de la empresa que prácticamente no había gastado combustible. Claro, porque loco había hecho unos 20 kilómetros en el camión y después se había trasladado 110, sin saber cómo, ¿no? Haciendo dedo. No, pero y como, increíble. No, pero y en el camión. Y el camión estaba prácticamente con todo el combustible. Bueno, el tipo estuvo en estado de shock que le duró 7 días. Como secuela, le quedó un fuerte dolor de cabeza, que no se le pasó hasta 10 días después. Además de un dolor en sus vistas, tenía fotofobia. Fotofobia es lo que tengo yo. Los que tenemos ojos claros tenemos problemas con la luz. Yo tengo problemas con la luz del sol, con la luz de la vela, del fuego, lo que sea. Me quedan los ojos enrojecidos. El hombre estaba así, con los ojos enrojecidos, a pesar de tener ojos negros, ¿no? Tenía calambres, constantemente pesadillas, ¿no? Se despertaba en medio de la noche a los gritos. Y bueno, y un amigo que cree en el fenómeno OVNI, le dijo que bueno, que podía ir a Buenos Aires y hacerse hipnosis regresiva para ver de qué se trataba todo eso, ¿no? Ah, mirá, uh-huh. ¿Y fue? Claro, Menezes fue, porque estaba como loco. Aparte, no quería perder el trabajo, en fin. Menezes fue y comentó en la hipnosis que fue llevado a una nave con paredes espejadas, que se podía ver las estrellas, se podía ver absolutamente todo, era como todo de vidrio. Y allí lo pusieron sobre una camilla, ¿no? Después estuvo en un programa de televisión muy conocido de un uruguayo, Fabio Serpa, no sé, uh-huh. Falleció hace un... Sí, Fabio Serpa. Y ahí se hizo todavía más conocido y le hicieron una hipnosis en el programa. Uh-huh. Bueno, frente a él dice, y lo dijo en ese programa de Fabio Serpa, que habían tres seres bajitos de piel gris. Y acá está lo interesante. Porque es el año 81. Los grises, los seres grises, se ponen como que de moda en los años 90. En el año 81, lo que estaba de moda en los 70 y en los 80 eran los seres nórdicos. Uh-huh. Los seres de cabello rubio, alto o delgado. Cabello gris, delgado, pelo lacio, hermosos. Que se decía que los fotografiaba Billy Mayer, un suizo que, en fin, uh-huh. famoso. Y que decían, estaban de moda así, tipo los de ABBA, ¿no? Eran como los de ABBA, ¿viste? Claro. Y este tipo sale a hablar de los grises, en una época que no se hablaba nada de los grises. O sea que el tipo no estaba inventando, porque no tenía cómo inventar. Aparte, un hombre claro. que vivía en un pueblito, uh-huh. Ahí en Corrientes, en una zona cerca de Artigas, Uruguay. En fin, sentía que estos seres pequeñitos grises le hacían preguntas, pero no recuerda si él contestó y tampoco recordaba las preguntas de estos seres, ¿no? Después dice que no recuerda más nada de lo que pasó, solo que estaba nuevamente en el camión, ¿no? El camión dice que nos gastó combustible a pesar de que anduvo 100 y pico kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa? A las 3 de la mañana de ese día, él tiene al mediodía este acontecimiento, y a las 3 de la mañana, un rato antes, unas horas antes, un hombre divisó un objeto tipo ovni, posado sobre un campo de mandiocas, que dejó huellas en el terreno y toda la tierra calcinada y un círculo. Ahí se lo empezaron a tomar más en serio a este tipo, porque ya había otra persona, que era otra persona, que no conocía a Menezes, que decía haber visto un objeto y aparte aparecieron huellas en el lugar, ¿no? Otras personas vieron esa tarde del acontecimiento de Menezes un disco volador que fue fotografiado. Ah, mirá. Y Menezes dijo, sí, eso fue lo que vi, ¿no? Una de las personas que vieron fue la familia del doctor que trató a Menezes. Resulta que el doctor fue uno de los que, importante en la vida de Menezes, porque dijo, sí, lo que dice Menezes es verdad. Y no lo corrieron del trabajo, ¿viste? Porque le iban a correr, ¿no? Llegó gente. Entonces, así, no, dijo el doctor, porque mi familia sacó la foto. Mi familia, mi mujer, mis hijos vieron ese objeto. Es un caso bastante particular y yo digo, lo que digo es que es muy particular porque habla de seres grises en una época donde nadie, absolutamente nadie, hablaba de este tipo de especímenes extraterrestres. Bueno, llegan muy mensajes. Muy, la verdad que sí. Jenny dice, buenos días, yo no niego ni afirmo que hayan llegado a la Tierra seres extraterrestres. Ahora, es inaudito creer que siendo un universo tan grande y que existiendo miles de millones de galaxias, crean que solo en esta pequeña partícula de un universo haya algún tipo de vida. Exacto. A menos que crean que es una creación divina, cosa que yo no comparto ya que la ciencia está demostrando todo lo contrario. Mira, primera vez que participa, no recuerdo que Jenny haya participado anteriormente. Bien, y María dice, hay historias que si las contaste tratan de loco. Esas entidades existen y se manifiestan a... Ah, esto sobre el otro tema. Sí, sí. Se manifiestan a personas determinadas que tienen una sensibilidad aguda para así poder comunicarse, dicen. Sí, yo recuerdo cuando una vez me encontré con un veterano escéptico que dice, los ovnis no existen, dice el tipo. Aparte, los que dicen que ven ovnis también dicen que ven fantasmas. Digo, yo, dije, no, el tipo agarró, se me reía en la cara. Uh-huh. La gente que es escéptica, digo, yo tengo discusiones con amigos porque yo puedo entender que alguien no crea, porque no tiene por qué pensar a mí. A mí me gusta el rock y hay gente que le gusta la cumbia. A mí me gusta, no sé, determinado tipo de cine, y a otros les gusta Rápido y Furioso. Uh-huh. Y hay gente que dice que no cree, que si están ovnis, que si están fantasmas. Está todo bien, no tienen por qué creer. El problema es cuando se te ríen en la cara, ¿no? Ahí ya tenés ganas de pelear. Bueno, el jueves que viene seguimos con esta temática ovni. Yo voy a tratar de hablar con el comisario Costa. ¡Eh! ¡No digas el nombre! A ver si me da una entrevista. Fue un caso muy hablado en la década del 70. Yo era pequeño en esa época. Pero el hombre aparecía en la radio, aparecía en la televisión, hablando de sus experiencias con los extraterrestres. Y claro, él era comisario, dictadura, entonces se ve que viene una orden de arriba, así, para la mano, loco, que estás quedando regalado, aparte, viste, después sos policía, y no habló más del tema. Y después, bueno, Daniel Cruz, que me dijo que tenía un amigo o una amiga que ha tenido este tipo de experiencias, y bueno, voy a tratar de conseguir por lo menos que uno de los dos me dé una entrevista. Muy bien, bueno. Gracias, capitán. Sí, gracias a Alex, gracias a Alex por las donas. Devolverme el libro que no es tuyo. De Alejandro, no sé, Dolina, si es mío el libro. El libro del fantasma, justamente un jueves paranormal. ¿Y por qué se está levantando Gerardo Alemán? Está levantándose pero de la silla. Ese libro es mío. Ese libro es mío. Devolveme el libro del fantasma. Pues si vos me dijiste que el libro era rojo y este es gris. Fantasma.